Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Les pido que recibamos con un gran aplauso a Sabo Romo. Como es tu cara, para imaginar que estoy contigo y sentirme un poquito vivo. Mátenme porque me muero. Venga, ¿cómo es? Mátenme porque. Esta enfermedad ni con un Valium. No. En elevar mi tensión.